Juan capítulo 2. Mi alma bendice al Todopoderoso. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás también vino entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinase sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verá si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y el pueblo cierra su Biblia y me acompaña. Dale gracias al Eterno en esta noche por su palabra. Amado mío, aquí estoy, tu siervo me ha presentado una oración. Yo solamente te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudero, mi retaguardia. Padre mío, aquí estoy en esta preciosa noche. Señor, permíteme, autorízame a entrar a la revelación de tu palabra, y que yo pueda ministrar con gozo, con denuedo, con revelación, con poder, bajo tu presencia, Padre mío. Y pase lo que pase, yo te daré la gloria. Activame la gente que te adora, la gente que sabe a lo que vino a esta vigilia de esta preciosa noche, Señor. La gente que invoca tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mientras yo predico, tú te mueves. Yo predico, tú rompes cadenas. Yo predico, tú ministras. Yo predico, tú convences a través de tu palabra en esta preciosa noche. Levanta el caído, Dios eterno. Fortalece las rodillas indebles, aquellas que están paralizadas. Señor mío, dame aliento, redargúñanos, amonéstanos, repréndelo, pero sálvanos, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien grita gloria. En ese aplauso al Señor, gloria. Gloria al Señor. Vamos a aceptar el mensaje de la palabra de Dios. Tengo mucha gripe, dicho sea de paso. Por si me ven con sed mientras estoy predicando, bendito sea Rey de Reyes, Señor de Señor. Esa gripecita que anda por ahí, que rompe los huesos, está encima de nosotros. Aparte de que estoy embarazada, usted tiene que adorar a Dios esta noche por varias razones. Gloria al Señor. Yo pedí una autorización para predicar de mi médico, porque me prohibió que predicara. Yo digo, yo quiero que usted me diga del 1 al 10. ¿Qué tanto yo puedo hacer para yo seguir predicando? ¿Cuánto usted me da? Y me dijo, yo te doy usted. No puede predicar así, porque yo te he visto predicando y yo sé cómo tú predicas. Y hace mucha fuerza. Yo digo, con un cero yo no puedo hacer nada. Ayúdeme ahí. Me dijo, te voy al auto. Y yo le dije, con un dos yo lo hago. Bendito sea el Señor de Señor. Así que usted adora, yo predico y lo demás le toca a Dios. No me miren con esa cara como que yo soy un extraterrestre, que usted me conoce y yo soy San Cristóbal. Yo vine a armar un alboroto aquí a esta vigilia, en esta noche. Se me va de la mano para arriba. Gloria al Señor. Porque tenga gripe, no me gusta vender la pena, que yo no voy a predicar aquí con anemia, con un dego espiritual. Entonces, pena, bendito sea el Señor. Hay gente que pasa de que no rompe un plato a su nombre. Y el pueblo dice, gloria, con esa anemia en la casa, duela por los techos. Hay que tener actitud, porque usted puede tener autoridad, está adorado y está ayudado. Y si usted le mata al diablo, que usted le tiene miedo, se lo va a comer como yuca. Acá de entender, pues si está loco, nosotros estamos más locos que él. Porque hay que estar loco para tener el medio a esta altura del juego. Esta gloria que no te escucha, que está loco, no te importa, Señor. Es una mentira, vamos a provocar que el vecino diga, qué bulla que tiene esta gente. A nosotros nos llaman locos, extremistas, legalistas, alborotadores, que hacemos mucha bulla de que hay un megáfono en la calle, ya la gente identifica. Es más, yo me atrevo a decir que hay un pío, que cuando hay una actividad cristiana y el pueblo está medio apagado, y dice, eso no son. No son esa gente, bendito sea el Señor. Estos son usurpadores. Ellos saben que nosotros hablamos lengua, que brincamos, que saltamos, que reprendemos hasta por sospecha, que nunca peleamos la batalla. No saben lo que es reprender por sospecha. Usted se levanta la madrugada y el marido que está medio flojo y falta de conexión le dice: es un gato, no te muevas. Pero tú te levantas en el espíritu y dices: yo no sé si un gato, pero por si acaso el Señor te reprenda. Porque tú entiendes que el que está peleando, bendito sea el Señor, no puede estar apagado. Yo vi que este afiche tenía un tema: bendito sea el Rey de Reyes, a prueba de todo. Yo quiero que usted me le dé la mano a dos o tres días y aguantando lo que sea, que sea la palabra que Dios me entregó. Dígaselo en serio, dígale: aguantando lo que sea. Mi alma adora al Cristo que vi. Si usted tiene miedo a lo que venga mañana, quédese callado. Pero si ya usted tiene el problema, si yo vi el Evangelio, aguantando lo que sea, pero de aquí no me saca ni el diablo. Uno dice muchas palabras cuando está envuelto en una unción y a veces hasta en una emoción, porque la unción y la emoción se parecen, pero son totalmente diferentes. El que danza una noche entera en una vigilia emocionada, el otro día le duele el cuerpo. Pero el que danza en el espíritu en la mañana está llamando: ¿dónde hay otra que voy para allá? Bendito sea el Rey de Reyes, porque el que se acerca a Dios y no se acerca a Él, todos los días quiere más. Aunque este cuerpo, bendito sea el Señor, el de afuera, se va desgastando, el interno se va renovando día en día. Y esto fue lo que nosotros aprendimos: bendito sea el Señor, y lo que yo llevaré y seguiré cargando, porque lo aprendí aquí en mi pueblo, en San Cristóbal. Que usted sale de un lugar y se va para otro, porque así fue que conocimos a Dios que predicamos, y no podemos perder esto. Yo quiero en esta noche, bendito sea el Señor, a la luz de la palabra, hablar un poco, porque nosotros tenemos mucha gente que predica, mucha gente de unción, mucho conocimiento. Nosotros nos enseñaron a reprender, a buscar a Dios en los montes, nos enseñaron cómo ayudar, nos enseñaron cómo dar una escuela dominical, nos han instruido, nos enseñaron cómo ir a un instituto, aprender, bendito sea el Señor, cómo desglosar el texto, cómo predicar un buen, cómo preparar un buen sermón, los tipos de mensajes que hay, los tipos de carácter que tiene el ser humano. Pero a nosotros no nos enseñaron a resistir. Por eso usted ve una gente que hoy predica y mañana usted lo ve tomando cerveza, que hoy dice que Dios le dijo y mañana usted le ve consultando los demonios, porque somos muy poco resistentes. La gente está en Dios hasta que tiene un levantamiento, la gente está muy espiritual hasta que alguien lo calumnia, la gente está muy gozosa hasta que alguien lo critique. Es más, estamos llenos de gente que está buscando aprobación. Si alguien no aprueba lo que predicó, entiende que no fue el que habló, no fue Dios que habló. Si alguien no aprueba el llamado, suelta en el ministerio. Si no aparecen todos tres coristas que llegan al coro cuando ellos predican, entiende que su ministerio no viene de parte de Dios, y no es ahí que están llamando. Bendito sea el Señor, de parte de Dios. ¿Alguien está aquí? Me llamo Corna, que voy a toser mucho aquí. Aleluya, la pobre, alguien me la agua por ahí, Lucía. Quítese hasta que la tenga. Bendito sea el Señor. Es hora de guerrero. Aquí nadie tiene nada. Que estoy tosiendo. Aleluya, eso es un gatillo. Adelántase a todo un gatillo, pero cuando entre el calor ya no va a costar más. Bendito sea el Señor. Eso lo aprendí predicando, que no hay mejor terapia que el fuego. Y mucha gente que cuando predica dice: ya no aguanta la garganta. Yo al revés, cuando yo me detengo, se me anuncia la garganta. Bendito sea el Señor. Pero mientras yo estoy predicando, pierdo el pulmón, bendito sea el Señor. Siento la garganta todavía más fina. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y ahí usted entiende que esto no es humano. Usted no dura mucho de pie predicando porque usted es guapo. Es que hay alguien que te sostiene. Bendito sea el Señor. Y es el Espíritu Santo de Dios. Yo voy a hablar con alguien aquí, en esta vigilia, en esta madrugada. Nosotros somos muy ñoños. Y ese evangelio de Paquito, de Portalita, ese evangelio de mentira, hay que sacarlo de nuestro corazón. Porque Estamos en un tiempo muy malo y peligroso. Yo no vine a decirte hoy que en el 2023 tu año y que en este año te van a salir alas, que tú vas a volar por los techos, que tú vas a hacer más milagro que nadie. Yo vine a decirte que esta noche que viene un tiempo muy malo y muy peligroso para la iglesia, que los demonios, Satanás, ya saben que alguien se aproxima a la tierra y que a ellos se le acaba el tiempo. Bendito sea el Cristo que vino, y van a atacar con todo lo que ellos tienen, con todas las estrategias que ellos tienen, con todos los espíritus inmundos posibles que ellos tengan. Entonces, el pueblo de Dios necesita aterrizar, poner los pies en la tierra, aunque tenga su mente en el cielo, y reconocer y analizar qué es el Evangelio, qué es el legado que nosotros estamos haciendo. Nosotros no estamos llamados para entretener un pueblo, nosotros estamos llamados para preparar un pueblo. Nosotros no somos animadores, ni estamos llamados para entretener la iglesia. Aún los mensajes hay que preguntarle al dueño de la iglesia qué predico, qué tengo que decir. Los mensajes no pueden ir para caerle bien al pueblo. Hay que preguntarle al dueño qué tú quieres hablar con tu iglesia, qué tú quieres tratar con tu iglesia. Cualquiera predica un mensaje, pero no cualquiera cambia el corazón de un hombre y lo lleva a Dios. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cualquiera habla lengua. Yo hablaba con alguien que la iglesia está como el mundo. En el mundo hablan, antes habían probó, había gente que controlaban hasta los puntos. En la cárcel había probó, gente que eran terroristas, que controlaban las celdas. En la calle había una gente que era reconocida. Ahora cualquier muchachito anda con una 12. Cualquier muchachito sabe hacer una chilena, anda con una 45, anda con un tipo de arma de fuego. Cualquier muchachito es que venía una pandilla. Eso mismo pasa en la iglesia. Antes predicaban alguna. Ahora cualquier muchachito del Evangelio te agarra un ambiente en un culto y te voltea a la iglesia como de abajo para arriba. Porque unción hay. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. ¿Sí o no? Cualquiera se sacude en un culto, en una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas. Hay gente que se embotella un mensaje y no lo suelta en un lado. Y el pueblo entiende que ese tiene a Dios. Bendito sea el Señor, pero fue que absorbió lo que vio en otra persona. Lo soltó en un ambiente y usted entiende que esa persona tiene a Dios. Pero suelta una campaña como hacían antes los pastores, que soltaban un solo predicador 5 días y predicaba 5 mensajes diferentes. Bendito sea el Señor, en una campaña las almas venían a Cristo. Cuando yo me convertí no había que hacer tantas cosas, las almas entraban solas, se paraban por la ventana, pasaban por la iglesia y yo entraba y decía, yo quiero aceptar a Cristo. La gente le atacaba temblores sentados. Yo conocí un evangelio de verdad. Yo conocí gente que cuando usted subía con ellos al monte era oral que iba. Amanecían de rodillas. Yo encontraba uno boceando por una mata de mango, a otro en un palo boceando. Ahora tenemos mucha gente, pero poca esencia del eterno. Tenemos muchos predicadores como nunca, muchas jovencitas, muchos jovencitos, bendito sea el Señor, pero hay poca resistencia. Fácilmente usted lo ve a los 2 días recargado, a los 2 días frío, que ya no van para la iglesia. Cuando se descarga, usted le pregunta, ¿por qué te recargaste? Porque el pueblo está lleno de hipócritas, pero en el mundo que está la mata y tú fuiste para allá. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y es que están el papá y la mamá de los hipócritas. Y tú te vas para el mundo. Me fui porque me criticaron. Me fui porque me miraron mal. Me fui porque hablaron de mí. Me fui porque yo le caigo mal a alguien. Al que tú le caigo es el que te vomite. Nosotros no nos convertimos para caerle bien a nadie. Eso es la mente de nosotros que está. Que buscamos abrazos. Estamos buscando aplausos. Estamos buscando compañerismo. Gente que esté de acuerdo con nosotros. Por eso es que yo no creo que haya tanto profeta como hay gente. Las redes sociales están llenas de profetas, de apóstoles, pero yo nunca hubiera visto tanto profeta que se han dicho amado por el pueblo. El profeta nadie lo veía, el profeta se mantenía escondido. El gloria al que vive y que liberta, y era raro que ellos mismos se autollamaran profetas. Estamos cansados, bendito sea el Señor, de apariencia. Necesitamos que Dios se mueva de verdad. Gloria que vive y que liberta. Un mover, y yo no sé si a usted le pasa, pero yo estoy hablando, viendo mucha gente, un mover, mucha lengua, mucha gente pataleando. Y en la misma actividad siento la ausencia de Dios. Y digo, ¿y qué es esto? O yo estoy loca o ellos están locos. O gloria que vive porque están pensando, pero no siento a ese Dios. Ese Dios que quebranta. ¿Cómo tú vas a la lengua y no me hablas? ¿Cómo tú vas a decir que Dios está rico y no le habla a alguien? Usted puede engañar que usted quiera, pero Dios no engaña a nadie. Y hay gente que tiene a Dios, no me soporta, pero dice que escuchaste la voz de Dios en la madrugada. ¿Y qué Dios que tú estás escuchando? Bendito sea el Rey del Rey y Señor de Señores. Por tanto, la iglesia tiene que apretarse el cinturón, que va a haber turbulencia. Nosotros como iglesia vamos a ser atacados, apedreados, sacudidos, estremecidos, mirando ahora a Cristo que vive. La gente, los que están predicando, no te meten en esto, pero sale uno, bendito sea el Señor, por allá, que dice que Dios habla con él, y la iglesia le brinca de santa y le habla lengua, se sacude con ellos, y ellos están endemoniados, tú también estás endemoniado, porque tú te sacudes con ellos. ¿A quien tiene que aterrizar Cristo gloria? Es cierto que voy a predicar en esta madrugada. ¿A quien tiene que adorar a Rey de Gloria? ¡Oh, gloria al Señor! Se meten muchas formalidades y muchas cosas en el pueblo. Aquel que soportar lo que sea, lo que venga. Aquel que sea cristiano, te dejó de hablar a quien sigue caminando. Te tiraron a matar, sigue caminando. Te calumniaron, sigue caminando. La primera gente que se te van a levantar son los que te profetizaron el llamado. No van a soportar cuando vean el cumplimiento, cuando vean lo que Dios está haciendo en ti. Ellos mismos te van a hacer resistencia. Ellos mismos van a mirar y van a decir, pero ¿y este? ¿Y cuánto vino? Usted no ha visto personas que dicen, mira, que él viene de la droga y ya dice que predica. Viene del lesbianismo y ya dice que está pastoreando. Esto no es el que quiere. Esto no es el que corre. Es el que Dios tenga misericordia. Es sobre aquel que caiga la gracia y anda por al Señor. Por eso, si otro no adora, adora tú. Si otro no se sacude, sacúdate tú. Es que se quiera morir seco, que se muera seco como un ramo de batata. Pero cuando yo no tenga vientre, voy a predicar con la misma unción del Espíritu. Usted no puede dejarse apagar, porque el otro quiera. Que te va para donde, si ahora que este evangelio se pone bueno. Es gloria que vive y que liberta. Pense que hay mucha guerra, la guerra sazona este asunto. Pense que hay mucho levantamiento. El levantamiento va a hacerte dependiente de Dios. Porque a veces hasta el hombre cree que tú estás de pie por ellos. Que tú estás de pie y firme por ellos. Eres tú que sabes de dónde Dios te sacó. Alguien tiene que bendecir el nombre de Dios aquí. Yo digo de todo en estos días que tengo en el evangelio. De todo. Gente viniendo a sentir a Dios. Aquí en el evangelio se están moviendo mil lenguas mecánicas. Yo no tengo que decirle mucho que usted lo sabe. Se está moviendo una unción ficticia. Y una gloria que no es verdadera. Y un sinnúmero de cosas en la gente. Pero no aguantan una sopa de pan de vaca. Desafían al diablo y que ven para que peleamos, pero cuando viene, platica para que te tengo. Muéstrale que usted tiene material celestial. Muéstrale que usted no va a volver a traer por una cerveza, porque la cerveza manca y el romo pica. Dile que aquí no me muevo ni por juca ni por droga. Aquí no me va a mover que yo le caiga bien o mal a un diablo. El que no me quiera ver aquí, que se tapa los ojos. Hombre, que y yo vine a buscarte en esta noche. Padre Bacanda, alguien tiene que sacudirse en el Espíritu. Ahora todo es mal en el Evangelio, no se puede reprender, no se puede hablar lengua, no se puede nadie sacudir porque la gente se entruña. Tú dices gloria a Dios fuerte en un culto y miras para atrás, porque crees que tú vienes como desde la nube, o que vienes de otro planeta. Aprende a degreñarte, aguanta presión. El que no quiera que tú te sacudas, el cambio que ahora en la silla, porque Dios sé con lo que estoy peleando y yo no puedo pagar. De todo se mueve. La Biblia dice, ¡ay, que lo burlador! Yo mira, busqué cuando en plena pandemia empezaron una gente de Dios, hacer culto el lunes de esto, martes de aquello, miércoles de lo otro, jueves de lo otro, metiendo candela para que los que están en Dios sigan en Dios. O no, ya que vive, cuando se pasó lista, los fríos retrocedieron, los que tenían valor siguieron caminando. Dijeron, hay problemas. Cuando hay problema, la iglesia no se esconde. Cuando hay problema, la iglesia sale al frente. Y le dice a Jehová, ordena y mande. ¿Cuál es la señal que tú quieres que haga tu pueblo? Y manda bendición al eterno. Ora al Señor y salió esa mujer. Yo no sé si usted la vio, muchos la ponían y se burlaban. Una mujer que movía los brazos danzando. O con el que vive los cultos de los vinos en la bomba. Y está todo en un lugar. Alguien me dijo, pero pensa, son como locos, mira cómo danza esa. Tirando trompa, ya creía que Dios iba a ser bien coro. O gloria al Señor, pero yo no soy de eso. Alabado sea el Cristo que vive. Yo sé muy bien dónde estoy parada. Y sé muy bien el pleito que se echa. Para poder seguir caminando, me dicen, mira cómo mueve los brazos, de loca que está. Le digo, ¿usted sabe lo que ella está viendo? ¿Por qué ella está tirando trompa? Me dicen, no, porque no está largo. Usted no sabe el nivel de guerra que ella está peleando. Aquí vemos gente que no peleado. Que si Satanás fuera humano, ya debiéramos de pegar una oreja mordida limpia. ¿Por qué que no tiene cansado? No tiene canto, es de tanto pago. Pero él no me encoche. Si él no tira, nosotros le tiramos. Hay gente que son como locos ministrando. Yo no sé si alguien se te ha acercado y te ha dicho, dije, mira, el diablo te odia. Como que si es que tú lo amas. Él no quiere saber de mí, yo no quiero saber de él. Él me odia, le puse. Hasta la canta, diablo, todo el Cristo que vive. Grita gloria, que hay gente que tiene que despertar, dígame. Y usted ve que nada acá. El hombre que vive el ataque con nosotros, el ataque contra la iglesia, el ataque contra ti, con todo el que puso la cruz. Ay, ay, ay, ay, yo siento gloria de papá. Alguien tiene que despertar. No le tenga pena al diablo. Con la misma fuerza que él te ataca, con esa misma punta de pie. Y dile conmigo, te equivocaste, que yo no vuelvo a nunca. Y mi sangre, mi cuerpo, vivo santo de Dios. La cruzenta, mi alma te adora. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Mi alma adora al Cristo que vive. Toma a alguien, dile, déjame quieto a mí. Que yo sé con lo que estoy peleando. Déjame tranquilo que yo adoro como yo tengo que adorar. Yo grito cuando tengo que gritar. Si Bartimeo no grita, Jesús no se detiene. Alguien tiene que marcar la diferencia. Alguien tiene que provocar algo loco. O tú no ves que algo pasa cuando tú te mueves. Que algo pasa cuando abres tu boca. El diablo sabe cuando eres tú que estás hablando. Él sabe cuando es usted. Hay que mi alma adora a Cristo que vive. Él te conoce. Él sabe cuando eres tú que estás de rodillas. Imagínate. Aquí hay gente que no puede estar cargado, siento tu pisada, aleluya. Tu senta cae, y mi contigo y senta. Hay gente aquí que no puede estar cargado, no te mueve porque quiere. Cuando te mueve, identifica al pulmón. Aquí en ese moletoso, aquí en esa moletosa. Oye como adora, oye como canta, oye como predica. Oye como invoca el nombre de Jehová, Dios no se cansa. Él sabe que eres tú. Él sabe cuando tú estás en posición de guerra. Él sabe cuando eres tú. No soporta lo que sea. ¿Qué va? Soporta lo que venga. Y papá, no siento un nombre, no se le dio. Mi alma bendice tu presencia. Una carta, una batalla. Y dijo, yo siento gente que el cuerpo de Dios tiene corriente esta noche. Mi alma toda reina de mi Señor, de Señor. Está encima de la tiniebla que vamos. Seca de la lágrima. Suelta la coñería, la papilla. Porque está encima de los demonios que vamos. Esta vez va a ser diferente. Manda tu manito para arriba, dile que equivocaste. Los muchachos para la orilla. Que la gente que va para el cielo va a caminar. La gente que quiere salvarse va a caminar. ¡Santo! Pensé que estoy bajo ataque, yo no sé. Camina bajo ataque. pero sé que estoy peleando yo, usted también. Sigue caminando. ¿Qué te pidieron, padre? Satanás dijo, no va a aguantar. Dios dijo, yo puedo, yo sé que me vino. Yo sé que me diciendo. Va a soportar tu gracia. Anda, toca todo lo que tiene Satanás. Ataca lo que va a la batalla. Dios no te va a soltar en un pleito para que tú pierdas. Es quien dio el final de la batalla. Y en el final tú sales cantando victoria. Él sabe que siempre que no te va a dejar Dios. Dios no te va a soltar en un problema para que termine de cargar. Ya dio el final. La desventaja de Satanás es que nada más ministra el pasado y el presente porque lo ve. Pero tu futuro nada más lo conoce tu diseñador. Nada más lo conoce Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué te quiere detener? ¿Y quién tú eres? No te ha preguntado eso. ¿Qué yo tengo? ¿Por qué Satanás no quiere que yo tenga? ¿Por qué le molesta que tú hagas un? ¿Por qué hay un mito que tú has hecho hasta las 12? Levantándote a las 11 y Satanás te quiere volar la cabeza. Imagínate que tú le metas tu vida por la cabeza. Imagínate que tú le metas para poder ser ayuno y que suba para el monte y le diga, Dios mío, tú me matas o te das fuerza, pero no me voy a dejar Dios. No vuelva para atrás, grita gloria que no te veo. Yo siento que usted es aquí que está camino buscando en esta noche. Suéltame lo que diga. En depresión, que me dieron por el teléfono. En depresión, porque enviaron una invitación a Facebook y no se la aceptaron. Hablando de guerra, porque alguien te dejó de hablar. Mira, de eso donde vino a correr. Se me agarraron. Y nada, estas son las cosas. Que no te hablo, que no te hablo. Te bloqueo, que te bloquee. El que no te puede bloquear es el Estado. No seas dependiente del otro. Nosotros dependemos tanto de que el otro diga tú tienes a Dios, sabiendo tú que tú lo tienes. Y vos estás bloqueado porque tú dices, tú no estás orando. Tú sabes tu relación con Dios. O está loco el grande, se te olvidó que tú oras. Y que tú nunca lo te vas a bloquear. Con un mensaje inventado. Hay un manipulador aquí que tiene un sueño contigo y quiere poner una querella para obligarte a que tú le creas el sueño. Si fue Dios que te habló, ¿cuál es tu presión? Si el sueño me llama a Dios, ¿por qué tú me presionas? Tú no tienes que obligar a Dios para que crean lo que tú predicaste. Tu trabajo es predicarlo. El que no quiera creer, que lo crea. Y llama a todo Cristo que vive. Hay otro que dice que es puya, que me están tirando. Yo no tiro puya, yo estoy bateando. Tú es que te caguaste que apare. Si la bola no surga, me la correr. Como que la moñonería dentro de la iglesia. Si el que dice que te están tirando puya, no hay tiempo para. ¡Puya! Siempre en la batalla con los ñones. Esos bandidos están diciendo contigo. Y punto. Se le da la chema de todo el lado, la trompa con un elefante. Acá no jugar con un limón, ¿y qué creen ellos? Dice que no van a adorar ni a Pablo, si no van a adorar si Dios no se mete. Si Dios se mete, el primero que va a sentir a Dios, el que tiene los brazos cruzados. Porque ahora mismo hay uno que entiende que están en unos niveles que ya están discerniendo en el culto. El corazón es chiquitito. El que de Dios antes de llegar al culto sabe lo que se puede llevar. Porque se le activa todo lo de Dios. Y Dios trata con ellos y que haciendo presión lo que parece que es satanista. Y llama todo al Cristo que vive y que alimenta. Soportando lo que sea. Lo que venga, esto tiene a Dios. Que su iglesia soporte. Que su iglesia aguante. Porque aguanta con un micrófono en la mano. Entonces, nosotros hacemos mucha bulla. Sacamos las tinieblas. Nos gusta mucho decir que tenemos dinamita. Ay, pero cuando el enemigo viene, Dios me enseñó que yo no puedo ir, de que voy a ir allí donde hay un brujo y me voy a meter adentro y que salga otro. Ven Satanás de donde tú estás para que te digan. No, no, no, no, no. Nosotros no estamos llamando a eso, pero si triana el pleito va. Después que llegó hay que hacer algo. Después que llegó tira patán que sea de ahogado. Si te tu casa no te arropa de la cabeza a los pies. Oh Dios querido, hay gente que amanece con tonsito, con tonsito, y dice que hay algo atrás que lo está mirando. Y se van calladito y se meten debajo de las sábanas. Ay Jehová que no me agarre. Ay Jehová que no me eche mano, trae atrás. Los que son de Dios no se levantan. Dejen que tú buscas aquí. Yo sé que eres tu Dios que conozco. Mi alma no la tengo que vivir y que alimenta. Yo sé que tú te que esta casa no paga Dios. Que tú has sentado dentro. Creyente que no van ni al patio solo. Porque el culto le va a echar mal al cuerpo. Tenga de miedo a los vivos. Los muertos no son de nada. Y a los vivos que ustedes tienen que caer en miedo. Uniendo a los demonios, pero viven atacando. Y le dice que, Señor, le decía yo que estoy hablando con los hermanos, que hay un sinnúmero de gente en la actividad que a mí me la pena. Porque el que viene de ese mundo de la tiniebla sabe cómo son los demonios. Y hay un grupo adultero, y que está el día ahí, Santa Marta no está ahí. ¡Aleluya! Ya te conozco, Anaísa, te llamo por tu nombre. Es ese cuerpo libre, y tampoco está ahí. Hay otro espíritu en el mundo. Aquí no hay que sorprender a nadie. Usted no sabe qué demonio que está ahí. No le llame por nombre ni le están fuera demonio ya. Otro día que vive, deja de estar siendo bulto. Ni canta todo al Cristo que vive. Usted no conoce ese principado que hay ahí. No se ponga a inventar ni que haya más fulano. A mí no me importa cómo ellos se llaman, cómo se llaman ni cuál es el que está ahí. Yo sé que son ángeles caídos y que está en ese cuerpo y que el nombre de Jesús va para afuera y puro. Como el que vive no es porque soy yo que lo echa afuera, es porque es en el nombre de Jesús. Que déjense muerta. Y que sale ahora. Dios no me llamó no con demonios. Está inventando. Dice que fulano que está ahí, los planitos. Ahora la iglesia está llamada a soportar lo que venga, lo que sea. Hay gente que ni hambre aguanta. Un día de hambre no aguanta. Si se ven sin una ropa, se vuelven locos. Ay, si no tienen la ropa para ponerse la nueva para un evento, no van. No van si no es nueva. Usted sabe la gente que se murió detrás de ropa nueva y que pareciera. Había un otro que decía que déjame el caso si tú quieres, pero entrégame una unción fresca. Entrégame tu presencia, porque te entrega el 2023 en seco. Lléname de tu presencia. Porque eso es lo que necesitamos. La ropa puede estar rota, pero si hay presencia, la gente que viaja te va a preguntar dónde tu compra. Y tú te ríes calladito y si ellos supieran que yo le compro la palabra, la que vendía a ti esta venta, nuevo y barato. Aquí en el mercado, mi alma no la Cristo que vive. Es que la gracia la que él posea, no es la marca en la prensa. Cuando la prensa tiene gracia, cualquier tipo le queda bien. Porque vive que liberta, pero Satanás, como que al Señor se atrevió a lo que Jesús. Pero ¿sabe qué? Hay algo que me gusta de esta historia. Dios fue que metió a Job en el problema para no estar en otro término. Fue el que dijo: ha visto a mi siervo Job. Oh, gloria al que vive, de grande al calladito te recomendaron. Mire, oh, gloria al que vive que liberta. Dios va te recomendó. Dios va a decir: a Satanás, ha visto a mi siervo Job. Lo va considerando, mi muchachito. Tú ves que yo cuando no me tenga ese pleito, si no sabes que el muchacho va a la batalla. Oh, gloria al que vive y que liberta. Tú creyendo que eres flojo y papá, tú eres más fuerte de lo que tú crees, muchacho. Te voy a soltar la candela para que tú veas que tú tienes material celestial, que tú no eres cualquier cosa. ¿Sabes qué me llama la atención de la Biblia? Aquí lo que hay que saber por día. Algo que aprendí yo de la historia de Urías. Bendito sea el Señor. Es que cuando Elías, cuando David lo manda a la batalla, yo detenidamente observo y me quedo frisada leyendo. David tenía malicia. David sabía que el muchacho no era leyendo, que no era experto. Cuando escribe y se ponga al frente de la batalla, esa no era su posición. Hay gente que Dios lo llamó a hacer algo y quiere ser, hacerlo todo. Ahora hay otro que lo tengo que son utilities. Si el cuidero está privando mucho y te pasaste la cuida, que la voy a poner a hablar. No soy atlético, yo no pertenezco a los músicos, pero soy entrenado para dar y al diablo con las cuerdas también. No soy atlético, ni predica. Hay gente que predica y otro que no predica. Pero hay gente que está predicado, tú tienes que avisar un año antes. No para gente, sino ni que ellos se van a preparar. El que de Dios siempre tiene un tiro en la recámara. No te pones a manga ni me quedo que no. No estoy preparado, déjame estudiar la Biblia, no. El que de Dios hace una escuela bíblica. Papá le dice, guarda esa cita, que en estos días te voy a poder predicar. Y antes de que tú te prepares, ya Dios está preparado. Y tú tienes mensaje ahí. Cuando te llaman de repente, tú no me dices, pastor, venga, que no te excita. Ya Dios va a saber. Pero no están inventando, porque son torturadores. La iglesia está llena de zozobritas. No quieren predicar, pero si no le dan la parte, salen hablando que no lo tomen en cuenta. Que su ministerio ahí no va a crecer. ¿Cierto? ¿Quiere que le lleven un culto? No puedo, yo no paro ahí. El lunes yo no estoy ahí. Y el martes yo trabajo. Y el miércoles no puedo. Apunte mi ahorita. Pero después se roban los otros. Nunca me han traído un repito. Si alguien queremos que usted sea la presidenta de la ONU. Usted puede, yo no estoy preparado para eso. Pero por ahí atrás el hipócrita dice, nunca me han dado un caldo en la iglesia. Le dan la oportunidad y hay otra con el dedo. No puedo. Pero viven criticando que no se la dan. Si son altas, quieren ser bajitas. Si son bajitas, quieren ser. Si son morenas, quieren ser rubias. Si son rubias, quieren ser morenas. Están solteras, quieren estar casadas. Y la casada quiere estar soltera. Dije, porque no puedo buscar Dios. Si trabajan, quieren dejar trabajo para dedicarle más tiempo a la obra. Pero si no quieren empleo, viven boqueando. Investigando oración que hicieron. Y Dios vio que no tengo trabajo. Si Dios le predicara con el tema como quiere, hermano. O voy a que vive y que alimenta. No adora a mi padre. Hay otro que si tú adoras, dice que tú haces mucha bulla. Pero si está callado, dice que tú estás seco. Si no te vas a meter en la competencia y en la rueda, hay gente que si tú no le predicas a 12 o a 50, dicen que tú no sabes predicar, pero cuando tú llegas a otro pueblo, cuando tú le hablas fuerte, dicen que aquí no queremos bulla. Y llega a la iglesia que ellos no quieren que tú pongas el pueblo a fatalidad, ellos lo que quieren es Biblia, no podían que Biblia y que libertad, porque eso es lo que nos mueve a ellos. Entonces, ¿qué tú me dices del saqueado? Ten tu propio estilo, tu propia personalidad, no te va a funcionar con el estilo del otro. Crece como Dios te plantó, como Dios le gusta que tú seas. Tú no necesitas la armadura de nadie para que Dios te dé la victoria. Es con lo que tú eres que Dios lo va a hacer. Es con las herramientas que tú tienes. Tú no tienes que envidiar ministerio. ¿O acaso tú no te has visto que tú eres la mano de Dios? No le hagas la guerra a nadie. Deja que todo el mundo fluya. Usted me la acepta así cuando Dios está usando a otro. Y nervioso. Te entregan ahora un en el altar, escuché yo. A un evangelista. 7 predicadores. 7 horas en su presencia y yo era uno. Y pasó una muchacha a adorar. Dios mío. Pero usted sabe lo que es adorar. Una adoración que tú lo que quieres llorar. Tú sientes que te llevaron al frente de Dios. Te sientes desnudo. Y su presencia que tú no mereces y estar ahí adentro. Y tú empiezas a llorar y a quebrantado por el Eterno. Esa muchacha adorando, trajo a Dios la tierra, estaba ministrando su presencia. Algo poderoso, bendito sea el Rey del Rey. Y el muchacho le decía que estaba dirigiendo, tope, dile que me deje algo, le tocaba el detalle. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios, ¿cómo se iba? Dentro de nosotros hay un sistema, yo quiero enseñárselo a ustedes. Aquí, cuando alguien está adorando, el que va a predicar se pone histérico, pero que ya que estoy. Y empieza con una presión. Yo, para que los jóvenes vendan drogas, que se sacudan aquí adentro. Dios que lo haga con quien él quiera. Usted diga, ¿por qué es un desorden? ¿Cuál es el desorden? El desorden no tiene usted que organizar la actividad. Usted no quiere que nadie se le sacude, no le dé oportunidad a gente del ministerio. Entrégale a los que están secos, porque el que está metido en el monte a buscar a Dios, cuando tenga la oportunidad, va a dar lo que tiene. El que se conecta con el Padre, Dios va a le hablar. Pues yo va a tener que se acerca a mí. Acercado a mí, yo me acercaré a vosotros. Usted está viendo que va a respaldar una actividad. Pero de que lo meten en el lío, que usted empieza a adorar, empieza a caer la revelación. Y no sea hipócrita de que usted quiera venir para acá para que Dios me use. Tú el que pasa quiere que Dios lo use. Pues como usted me dice que está buscando y que déjalo ahí porque le toca va a predicar, no, envuélvase como un apoyo. Si usted va a cantar, cante con unción. Si va a adorar, adore con unción. No pase aquí con una niña y que porque va a pasar el otro. Cada quien que eche su pleito, usted pase a hacer lo que Dios quiera. ¡Tú me no! No son los mismos que lo pueden decir que tú estás cerca. Los mismos que lo pueden decir que estás cerca. Porque usted pasó y tenía una revelación y la tragó de que porque fulano estaba ahí. Yo hay una actividad de Dios testificado y le entregan a Nelly mi hermano. Todo el que anda conmigo sabe. Yo no tengo presión, ojalá yo que Dios lo use a ustedes años. Porque Dios me enseñó nuevas creyentes cuando casi nadie predicaba en San Cristóbal, mujeres y varones. Siendo yo modestita, me invitaron para una vigilia en el poniente. Bendito sea el Señor, eso se llenó de lo que predicaban ya. Y con una carota, ya usted sabe la presión, pero en ese tiempo no había tanta malicia. Pero al ser una mujer, estaba extraño el ambiente. Yo me tiré de rodillas. Alabado sea el Señor, dije Jehová, habiendo tantos predicadores aquí, ¿para qué tú me vas a poner a mí a predicar? Que soy una nuevecita creyente. Mi hermano no sabía la batalla que yo tenía. Él también estaba de rodillas y se paró. Y me dijo que no iba, aquí hay muchos predicadores, pero Dios te trajo aquí. Porque de ahí empecé a llorar. Y el mismo que estaba dirigiendo le dijo en lengua. Y yo modestita lo entendí. Aquí hay muchos predicadores, pero yo te traje a ti. No importa quién pase por el público. No importa quién está ahí. Si Dios te llevó, él tiene una responsabilidad contigo. Tú no tienes que sentirte opacado ni mal, porque Dios está usando a otro. Acá viene adorando y Dios está usando. Entrégate a la adoración y respalda. Y le usará con tu mano. Uno porque el pueblo en la batalla. El pueblo tiene la mirada siempre en el hombre. Si te invitas, te incumple en el otro, se turba. Pero Dios da lugares. Mire, nosotros como la actividad no es chupita. Cuando le entregan a mí, me está entregando. Yo entendí que no era conmigo el asunto que era con él. Y bajo esa gloria, me dice, pasa manita. Y ella me dice, sigue. Pasa manita, sigue que contigo. Cuando le dije, sigue que contigo, la mano a mí me entendió. Qué respaldo más bonito tuvo ese muchacho. Ese día, bendito sea el Señor, pero hay otro que no. Que siguió causando otra gente. Tú lo ves como con un dolorcito por aquí. Con una molestia por allí. Quiere orinar, quiere hacer pipí. Quiere hacer uno, quiere hacer dos. Quiere comprar agua tan histérico y ataca sudores. Gózate la fuerza unción. Que Dios te llevó a ti, no importa. Pero que tiene un tirijano dentro de nosotros. Que pasa un y ve un ángel y otro pasa y dice que Dios viene. Bendito sea el Señor, muévete bajo la misma unción. Que somos un equipo, bendito sea el Señor. No pase tú ni que tumbame y saque de otro. Sigue la secuencia, menos que la persona. Acá bendito sea el Señor, alterado la escritura. Usted pasa y se goza ahí. Con la misma presencia que era de Dios, que aquí nadie es político, aquí no es partido. Aquí hay un solo Dios y es nuestro Padre. Cuando Dios se mueve a través de un niño, muévete. Cuando yo venía llegando, desde acosía tanta gente de Dios que hay aquí. Y el techo debería de estarse despegando, ¿sí o no? Aquí hay gente de Dios, tú sabes que es lo que pasa. Que la quinta, bendito sea el Señor, le molesta que tú brille donde ellos han fracasado. La gente no le gusta. Ve a Dios moverse en otra vida, te van a hacer bulto, pero algunos se bloquean. Tú no sabes lo lindo que es. Yo lo viví, lo aprendí con la creyente. Yo llegaba a la congregación donde yo me convertí. Te puede pasar el día orando, un grupo siempre estaba en una iglesia y ya uno sabía cuando Dios iba a meter, nada más tú te volteabas y miraba uno de los que buscan a Dios y decía: aquí se va a meter Jehová. Este estaba en una esquina y se ponía de pie. Tú mirabas al otro y el otro te decía: aquí se va a meter Dios. Oh, gloria, que vive y que liberta. La gente se ponía de pie porque todos estábamos una. Lo que queríamos que Dios sacudiera, que Dios estremeciera el lugar. Ahora hay gente que no puede hacer presión para que Dios se mueva conmigo, pero con aquella no. Para que se mueva con esta moradora, pero con aquella no. El pueblo tiene que dejar esa hueca. Es que de Dios se une a lo de Dios. Es que está en el Espíritu. Se une a lo que ama Dios. Así culmino. Así culmino. Contaban un problema. Cuando José le mueren las hijas y empieza el problema, le dice a la mujer: pero aún tú mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y él dice: ¿o acaso recibiremos el bien de Jehová? Y el mal no, estoy hablando con los intocables, con los que le gusta que con los hijos de Dios no se meten, con los hijos de Dios, es que todo el mundo se mete. Y que a mí nadie me puede tocar, yo soy de Dios, a mí nadie me atrapa. A mí nadie me hace la guerra, yo ni me enfermo. Porque yo soy de Dios, pues tiene que nacer de nuevo. Porque el que se parece a Cristo va a tener batalla. ¿A quién tiene que aborrecerte? La gente que vive diciendo: cuando yo predico, todo el mundo me aplaude, cambia el mensaje. Que ese no es de Dios. Cuando usted predica, alguien tiene que engañarse. Alguien tiene que hacerte presión. Alguien tiene que revoltearse, mi amador, a Cristo que vive y que liberta. Mire, yo fui a predicar a Jaracón. Bendito sea el rey de reyes. Y cuando voy de camino a Jaracón, frío, fuerte. Al llegar allá, yo llegué temprano. Y le dije a la pastora: estoy mareada. Los vehículos me ponen mareada. Voy a descansar. Yo me acosté a descansar. Y él dijo: yo la llamo. Faltando poco para que se prepare. Y salgamos de un culto lindo de pastores. Cuando entré a la habitación y me acosté, de pronto yo me estoy soñando que voy a predicarle a la multitud allá, que cuando casi voy llegando, me jalan de aquí una monja y me dice que no predique ese mensaje que yo llevo. Que ese mensaje yo no lo puedo predicar allá. Y yo le digo: no, yo tengo que predicar, yo me trajo a predicar. Sigo caminando, me agarro un sacerdote en el sueño. Me dice: no puedo predicar lo que usted vino a predicar. Digo: yo tengo que predicar. Me trajeron a predicarlo. Bendito sea el Señor. Sigo caminando y me reúne la confraternidad de pastores que me había invitado en el sueño. Me dijeron: si predica lo que viniste a predicar, te vamos a cerrar la puerta y tú no entrarás a Jaracón. Oiga esto. Bendito sea el Señor, pero con una voz extraña. Alabado sea el Señor, pero de la multitud me sacó un hombre. Alabado sea el Cristo que vive muy alto. Yo no podía verle el rostro. Y me dijo: y si tú cambias lo que ya yo te dije que predique, nunca más vas a entrar a este lugar y yo te voy a cerrar la puerta. Yo salí del sueño, alabado sea el Señor, pero no podía mover las piernas. Quería reprender y no me salía el habla. Quería mover los brazos y no podía. Había un sueño como un letargo extraño en mi cuerpo. Alabado sea el Señor, tan fuerte. Pero Dios me puso a hacer algo, ya yo estaba despierta. Y despierta tomé el teléfono y media soñada. Yo recuerdo que mandé un audio diciendo que acabo de llegar a Jaracoa. Me dormí y tuve tan y tan sueño. Conté el sueño completo y dije: al final del sueño hubo un hombre que me sacó de la multitud y me dijo que me trajo para que predique ese mensaje. Oh, gloria, que viví, que libertad. Yo me quedé normal. Al rato yo siento que me están tumbando la puerta. Me quedé como dormida en las 7 y 15 de la noche. Oh, gloria al Señor, el culto empezó a las 6 y la sierva perversa. Hace rato que te estoy tocando, ya me tumba la puerta. Pensábamos que te había pasado algo, mi hija. Nada más te esperamos a ti para entregarte. Cuando yo me acciono, voy al Señor, todo para el baño. Me baño en el baño, digo: Dios mío. Oh, yo recuerdo que tú me dijiste algo en sueño, pero no recuerdo qué fue lo que tú hablaste conmigo. Salgo del baño, cuando regreso a la habitación, el teléfono tiene la pantalla rota, no sé cómo. Se le partió la pantalla, bendito sea el Señor. Señor, en el mismo lugar donde yo estaba tirada. Y yo, ay, Padre mío, tú me hablaste. Tú me dijiste algo en base a lo que voy a predicar. No me acuerdo qué pasó. Que tú trataste conmigo el mismo son el teléfono. Y te dice, mira, mami, tengo la tarde entera llamándote. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, y ese audio raro que tú me enviaste a mí hace rato ahorita. Oiga, que dije hace una hora, te enviaste un audio. Le digo, ¿qué audio? Mándamelo para atrás. Cuando escucho el audio, mi alma adora a Cristo que vive. Vino a corazón todo lo que papá me dijo. Y el Espíritu Santo me envolvió en la habitación. Te digo, no cambie la palabra que yo traje para que corra la cola. Escucha bien. Hay gente que Dios trata con ellos en sueño. Y los demonios hacen que olviden lo que Dios le dijo. Lo hacen hacer recordar. Lo que Dios me dijo no puede olvidarlo. Si esto es lo que me conoce. La cosa que yo siento gente recordando ahora palabras que Dios le dijo. Hay cosas que Dios pasó contigo y tú ya me lo olvidé. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué no me acuerdo? ¿Por qué se me olvida lo que tú me hablas? ¿Por qué se me olvida de Macanda? Alma Macanda, mi alma por aquí, porque vive. No puede olvidar lo que papá trata contigo. De eso va a depender tu casa, de eso va a depender tu vida espiritual. Lo que Dios te dijo no se cambia. Lo que Dios te dijo no se cambia. Y Pascalio, hay veces que yo tengo sueño y no me acuerdo. Hay cosas que Dios me dijo que haga y la olvidé de esa que pasa, la vas a recordar, porque ahí Dios te dio la dirección, ahí Dios te dio el mapa, ahí Dios te dijo que es lo que tú tienes que hacer para que tenga la victoria. Siento gente que lo ocurre en la gloria de Dios en esta noche. Cuando ya te dije hoy es día de recordarla, hay que recordar lo que tú le prometiste a Dios, lo que tú le dijiste que haría. Mi primicia es meterme contigo. ¿Dónde está ese ayuno? ¿Qué está casando acá? ¿Dónde está ese primero día? Acá, divico, divise. ¿Dónde está eso que tú le dijiste a los que arriba? Arrancando el año. Que tú sabes que tú estás vivo, porque su diestra te ha sostenido. Que tú no podrías entrar este año vacío, que necesitaba buscar tu cobertura antes de seguir caminando. ¿Dónde está eso? Que la humanidad no lo dijo tú. Dios mío, siento tu pisar aquí. ¡Qué catacaya! ¡Una vacanta, fúmame! ¡Fúmame, usted! Siento a mi amado arrojando de gente aquí. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Acaso tú crees que vas a soportar solo? Tú no vas a soportar solo. Tú necesitas la ayuda de Dios. Tú necesitas su presencia. No te pongas a estar desafiando al diablo santo. Este pleito lo vamos a ganar sin tu Dios. Esta fe, pero vacío no. No te lleves de que el que está lucha al lado tuyo tiene la unción. Tú tienes que tenerla. Tú tienes que tener tu equinita. Vuelve a plantar equinita donde tú te metías con Dios. Vuelve a meter la sillita que tú tenías en la habitación. Vuelve a meter el botecito donde tú plantabas a Dios. Vuelve a trabajar otra vez ahí. Vuelve a ir con lugar fuerte a donde Dios te llegó. Vuelve ahí. Yo siento gente con unos patines espirituales. ¡Esta es mi cuchanda aquí! ¡Y la canta! Siento una cobertura fuerte de parte de mi amado. Y un reclamo del eterno. Es que este camino Espíritu Santo de Dios está confrontando. Diciéndole, tú no podías caminar. Tú no podías salir a predicar sin antes meterte conmigo este año. Tú no podías hacerlo a tu manera. Tú no podías salir sin aceite. Tú no podías salir en seco. Tenías que entrar a la reserva. Tenías que entrar. Tenía que entrar a mi presencia primero. Oh, Espíritu Santo de Dios, mándala para arriba. No voy a que vive y que liberte. Mándala para arriba, Dios, no voy a aceitarte, mi Señor de Señores. No voy a que vive, Dios, llama por atención en esta noche. Alabado sea el Señor y un despertar. Hay gente que Dios está despertando. Despierta lo que en tu interior duerme en esta noche. ¿Qué te pasa? Que Jehová cuenta contigo. Jehová te necesita. Jehová sabe. ¿Qué está pasando el fuego? Bien por bien. Dice Satanás, el diablo malo. La gente viene atacando y reprendiendo. El diablo era un pedazo de yuca. El diablo es malo y es paciente. Puede durar años planeando un ataque y esperando un descuido para golpearte. Es muy paciente y te observa. Conoce toda tu pisada, todo tu caminar. Ponle la mano en el hombro a alguien, dile, mantente alerta. Dile, anda detrás de ti, dile, mantente alerta. No te quiere de pie. Yo siento voz alerta. Hay gente aquí que el enemigo quiere quitarle la gracia. Quiere amarlo porque tu puerta de parte de Dios. Mantente como un objeto que no detrás de tu culpa que anda. Es que tú portas algo que no es humano. No es detrás de tu carita que anda. Es que el Dios que tú tienes a Dios. El Dios que causa cuando tú sales de su presencia. Soportando todo. Aguantando todo. Por causa de esta salvación. Creía que tan importante. Por encima del ministerio, de relación que ha visto de los sentimientos, aquí lo que importa es la vida eterna, aquí lo que importa es la salvación. Programa tu mente que de aquí tú no te mueves, que tú tienes que salvarte. Estamos nosotros en 1000 promesas en sentimiento al 31. Te prometo que este año voy a ir una más. Te prometo que este año me voy a guardar más para ti y todo se queda ahí. Te prometo que este año voy a subir más monte y todo se queda ahí. En promesa, yo le hice cuando a Dios haga promesa. No tardes en cumplirla. Bendito sea el Señor. Porque enseña el texto que es mejor cumplir sin prometer que prometer y no cumplir. Dígale a Dios, yo solo no puedo, ayúdame. Yo no quiero ser cristiano seco. Yo quiero ser un cristiano genuino que tenga tu presencia, que cuando yo me le pare al lado un brujo le dé calofrío, le dé cariquito, como dicen en el barrio, en el campo, que sienta que se le paró al lado alguien que tiene a Dios. Diga, yo no quiero ser un cristiano más, además yo me rehúso a ser normal. Yo me rehúso a que Dios me mantenga la mentira. Yo me rehúso a perderme, sacar la senda. Yo me rehúso, tengo un banco seco. Como que si Dios no fuera real. Y usted también tiene que rehusarse a vivir ese evangelio de papanita. No es un evangelio de juguete. Que usted diga si ni sabe si es salvo, si no es salvo. Y decimos gracias. Una vida sin lectura de la escritura. Usted no es un cristiano de pastillo. Usted es un cristiano que el diablo lo va a golpear. Pero cuando usted tira, no tira a matar. En medio de una pastora, yo siempre lo cuento, muy conocida en nuestra nación y también en el mundo, me llamó por teléfono a mí, empezando yo a predicar después de tener esa marca. Yo prediqué en confrontando la guerra de Omar de 13 con 2 meses de parida, 2 meses y 5 ya ahí por ahí. Yo expliqué con el tema demasiado Dios para tan poco diablo. Al otro día ella me llamó. Me dijo, Versa, no te metas con Satanás, no te duela los palos que él te da. Predica y no reprenda. No ataque al demonio, no te metas con Satanás. Me chocó. Este nuevo evangelio que me quieren implantar, pero yo mejor muerta que con otro evangelio que el que yo conocí. Le dice, no te metas con los demonios, no te metas con demonios. No reprendas a Satanás. Como me chocó, le digo, ¿puedo hacer una pregunta, madre? Dígame, cielo. Le digo, ¿eres familia suya? ¿Es su hermano? ¿Es su tío? ¿Es su papá? Me dice, Dios respeta al diablo, que usted ve que usted también lo reprende. Digo, Dios me dejó viva para que dé la noticia. Si es mentira, que se prepare, que tengo con dinamita también. A tirar con todo lo que tengo, no se quede con los brazos cruzados, defiéndete. ¡Dale tú también! Es que no quieren un implantado un evangelio seco. No me le venga tu gol y vete, que estamos rápido, no. Vamos a hacer que junto con pasión. Métete con Dios cuando te den el cultural. Dile que te canto. Que tú quieres que te cante. Que coro canto. Que adoración canto. Que mensaje predico. Pero quiero que tú te muevas. Pero en un culto seco, 3 horas me da un infarto y me embarazo. Senté en una silla 3 horas. Y tú hay que pasar seco, porque los pastores, la gente que ellos tienen que cambiar. Y si hay pastores aquí, agarre esta que está para ustedes. Cambie los secretarios. Cuando el secretario está seco, a tú el que le va a faltar, está seco también. Te digo, secretario, que tú el que le da oportunidad el domingo, tan sequito como un rabo de batata. Por eso la gente no le gusta ir a los cultos el domingo. Porque Dios no se mueve, meta gente de candela que se programa. El que sueña mucho, métetelo ahí al que sueña. El que habla mucha lengua, métetelo en el programa. El que habla lengua, el que tiene a Dios. Estamos cansados de vivir y pasajeros de domingo. De gente mandando cuadres, queremos gente que traiga a Dios al culto. Que Dios se meta, que Dios se mueva. Eso no me gusta en las lecciones. Las lecciones dentro de la iglesia no me gustan. Que la gente elige por coro. Yo le dije a Juancito, mi presidente de los jóvenes, que se de los míos. Le arman un anillo, un coro, Juancito del presidente. Todos los que son de Juancito están fríos. El pastor es de Dios. Si Dios plantó y tiene autoridad para meterse con Dios en un ayuno, muéstrame cuáles son los líderes. Cuáles son la gente de confianza. Porque no es pueblo el líder de usted. Y usted le dijo con el rema de Dios, decir fulano, fulano y fulano. Son la gente que van a trabajar cerca de mí. Que Dios me dijo, el que no le guste, el que no le guste. No puede haber 4 cangrejos en una misma cueva. Al que Dios puso a pastorear, ese es el que está pastoreando. O soy el que vive, ahora no dice gloria, como que no le gusta. Aquí estamos ahorita, parece. Lo que se reúne en el coro, mi alma no a Cristo que vive y que alimenta. Aquí no puede haber coro, aquí hay un cuerpo. Y este cuerpo trabaja enfocado a una. De la mejoría del mismo cuerpo. Hay que soportar lo que sea, pero el pie no se ponga sobre tu pie.